Sintonizas Mr. Virus. ¿Cómo estáis, amigos? Bienvenidos a este programa que presenta quien nos habla, Raúl García. Los saludos para los oyentes que nos siguen a través de LH Magazine, de Asalto Mata Radio Rock, de Mi Rollo es el Rock Radio, y también quien lea Mr. Virus a través de TNT Radio Rock. Al fin y al cabo, son las sensaciones que siempre pretende dejar impresas o, bueno, en el aire, a través de la lectura de los ojos, de la audición de los oídos, por parte de este humilde cronista. Ya sabes que esto es un programa donde, o con el que se pretende que se curen los dolores, bueno, acaben con las resacas, si es que existen, de cara a este fin de semana, y también que se olviden los problemas. Es la música de Pendejo, su último trabajo ya está en la calle, se llama Volcán. Y esto lleva por nombre La Reina de las Ametralladoras. Yeah. La música de los holandeses Pendejo, con este nuevo trabajo que en algunos contextos dedican a planos que a veces uno pues no podría imaginarse y que además incluso se puede llegar a sentirse sorprendido para bien. La particularidad, ya sabéis, de estar allí en Holanda residiendo y cantar con ese tono que todo el mundo entiende, aunque a lo mejor no todos interpretan, por parte del Pastuso, es algo que le da ese toque ya como mínimo de atención para quien no los conozcan. Volcán, que cuenta con canciones como esta llamada La Reina de la Ametralladora, que está dedicada a un capítulo o a una persona que formó parte de las milicias de la Guerra Civil Española. Es Fanny Shudhay, conocida con este nombre. Ya su verdadero y de su verdadera identidad fue Fernanda Vilhelmina María Albertina Shudhay, y nacida en Rotterdam en el año 1912, pues se incorporó como miliciana holandesa durante la Guerra Civil Española, luchando en el bando de los republicanos. Gracias a su importante habilidad en el trato y en el manejo de las armas, pues fue conocida como la reina de la ametralladora. Hay una historia posterior detrás de su vida, hasta que llegó la muerte a los 49 años, pero a los demás ya, pues que les quede o que utilicen su tiempo para meterse dentro de este concepto histórico que de alguna manera, en lo que es las maneras de pensar de la formación Pendejo, y estando donde ellos están, donde se encuentran, pues han querido recuperar por parte de esta compatriota, podríamos decir. La Reina de la Ametralladora, a investigar, ya sabéis, más allá de la música, gracias a los singulares Pendejo. Y esto es Foot, la banda de Frankie, el proyecto que lleva creando ya canciones desde hace muchos años y que nos hace recuperar uno de los su último trabajo publicado mientras él compone nuevas cosas que esperemos que estén, se le pueda dar salida próximamente, más pronto que tarde, a la calle, ya que ellos, Foot como tal, Frankie y la extraordinaria banda que lleva acompañándole, en este caso en el directo que hizo en la sala Movidiz el jueves pasado, nos sirvió para reencontrarme a mí particularmente con él, así como la gente que hacía tiempo que no lo veía en directo, y además coordinar otras cosas con músicos que se acercaron también allí a ver qué es lo que estaba sucediendo, y sin duda nos quedamos con ese buen gusto, con ese gran sabor de boca después de ver cómo sigue queriendo que las cosas que hace Frankie en directo suenen como tienen que ser, redondas y contundentes. Esto es Amaneció Sangriento, dentro de ese trabajo titulado Desvío Ninguna Parte. Fuck, días muertos en Bagdad, llenos los mercados de viudas llorando, amaneció sangriento en los food de Frankie, los food españoles, no hay que confundir con Food, la banda de San Francisco, de sonido más psicodélico, que estuvo también hace una semana o dos semanas previas por Madrid actuando. Hay veces que eso ocurre cuando los grupos llevan la misma el mismo nombre, la misma denominación. En este caso, la denominación musical sería, en el contenido sería distinta. Interesante concierto. La verdad que siempre es de agradecer poder terminar de ver un show y charlar luego con el propio músico o los integrantes de la banda para también conocer pormenores de lo que está por llegar y también de lo que ha ido ocurriendo, porque Frankie en este caso pues ha estado dedicado a otras artes escénicas importantes, pues sin dejar de salirse de esa élite, desde que lo conocimos en su día ya hace muchos años con Sugarless. Y esto es Ross DeVos, We Are The Knights, es uno de los temas que se incluyen dentro de ese trabajo que se edita ahora a través de AFM, recopilando bajo el nombre Legacy of Blood, Fire and Steel algunas de las grandes piezas que incluían discos como New Metal Leader, Halestore o War on Fire. Esto que suena es de alguna forma, pues eso, la secuela también de un portentoso músico que militó, ya sabéis, en los discos iniciales, dejando algunos de los grandes trabajos de Manowar patentes con su guitarra. Ross DeVos en solitario, en la voz y en la guitarra. mientras se publica este disco recopilando algunos de los grandes momentos de los tiempos más recientes y también pasados de su carrera en solitario, Ross DeVos, pues nos enterábamos en este mes de marzo de la venida, de la vuelta a los escenarios de Dictators y de la llegada a España para el mes de septiembre. Ya sabéis que Dictators, con su característico punk rock neoyorquino, es una banda que milita Ross DeVos, que se tomó un descanso merecido en su momento, que estuvo hasta 2020 con ese parón. En algunas ocasiones hemos ya tenido ocasión de vivir sus conciertos en directo y bueno, pues quedar muy satisfechos con esa energía punk rockera, fuera de o en otra onda musical por parte de Ross DeVos. Y qué bien, ¿no?, que a través en este caso de Kevin se anuncie ese regreso con Ross DeVos en la guitarra, con Andy Chernoff en el bajo, Albert Bowcar en la batería y Keith Roth en la guitarra y en la voz. El 21 de septiembre empezarán una larga gira que dará sus primeros pasos sobre los escenarios de la sala Outlaw de Barcelona, y luego ya continuará por Zaragoza, Bilbao, Valladolid, Sevilla, Murcia, Valencia, Madrid. En Madrid aquí será en el 29 de septiembre en la sala Copérnico. El 30 estarán en Vitoria, en Gel Dorado. El 1 de octubre terminará en Oviedo, en la sala Gong Galaxy Club. Bueno, hay un montón de fechas, un montón de salas. Ya iremos dando más a medida que se aproximen las fechas, pues las novedades al respecto de esta gira, y también esperando pues algunas canciones nuevas que puedan presentarnos. Dictators, bueno, yo he recuperado una de las canciones antiguas, llamada Master Race Rock, para ponernos en antecedentes y también ir refrescando lo que está por llegar. Ross DeVos con Dictators en Mr. Virus. We can't. música de Dictators, recuperando un disco que tiene 48 años. El primer álbum que sacaron Dictators bajo el nombre de Gold Girl Crazy, justo ahora, pues hace ese tiempo, porque ocurrió en marzo de 1975. Cuando se publicaba con Ross DeVos en la guitarra y Andy Chernot en el bajo, en el teclado. Y bueno, entonces estaba Hanson Dick Manitoba como cantante. La verdad es que suena al tiempo que tiene, pero también nos lleva a ese protopunk, pensando las décadas, casi 5 décadas que han transcurrido, y cómo realmente te sigue motivando de una forma especial. Y seguimos en Mr. Virus con más músicos abiertos a distintos proyectos, con distintas estructuras. Es el caso del guitarrista Víctor Smorsky, que aparte de su más reciente tarea en su proyecto particular llamado Almanac, él formó parte durante muchos años de los alemanes, de la banda, porque él es bielorruso, pero con la banda en sede en Alemania, Reichs. Ahora él sigue con sus cosas en solitario bajo el nombre de Víctor Smolsky, y esto se llama Unity, está incluido dentro de su último trabajo. We'll be right back. revolucionando el motor de su instinto, instrumental. Así suena Viktor Smolsky, que con este trabajo en solitario llamado Guitar Force, que ha publicado en este, bueno, de forma reciente, en este año 2023, hacemos referencia al año, precisamente al año, porque lo anterior que trabajó bajo sus siglas de Viktor Smolsky en solitario, nos tendríamos que remontar al 2004, cuando se puso en la calle Majesty and Passion. 2004 a 2023 han pasado un montón de años. Es verdad que entre medias, pues lo hemos visto y lo hemos escuchado con Rage, con Linguist Mortis Orquesta, con Almanac, lo más reciente que sigue ahí, pues retumbando todavía con sus tintes interesantes y originales en nuestros oídos, o Mind Odyssey, otro proyecto que también ha ido yendo y viniendo durante distintas etapas, a medida pues que se ha ido, bueno, pues activando o desactivando esa historia. Y Viktor Smolsky, que nos da paso a escuchar otro de los músicos también integrado en un montón de sitios, como es Jörg Lane. Jörg Lane, que estará de visita para dos únicas fechas por España, el 14 de abril en la Sala Copérnico y el 15 en la Sala Totem de Pamplona. Es lo que hay. Alguien me decía el otro día, cuando lo comenté, que si no iba a actuar en Barcelona, tal. De momento solamente estas son las dos fechas que él ha querido o que ha podido o que puede tener en España, y es lo que se utilizará para darnos a conocer sus nuevas canciones y otros temas antiguos bajo su denominación, que es su nombre propio, como Jörg Lane. Aunque a mí me apetece, a propósito de ello, recuperar uno de los temas que formó parte de un disco ya también con Solera. Hablamos de Masterplan, aquel proyecto, bueno, que se hizo con exmiembros de Helloween, y integrándola en él como voz en esa parte inicial, en ese disco autotitulado, hace 20 años, y que suena con unas cualidades que pareciera se hubiera publicado pues de forma reciente. A mí, para mí, son de esos trabajos que con el paso del tiempo no salen perjudicados, sino que incluso ganan enteros. Esto es Aitlin Me, uno de los temas bandera de aquella época, dos décadas atrás. Masterplan con Jörg Lane. Enlighten me. Surrendered. El sonido de Master Plan con esos tiempos pretéritos en situaciones presentes y, bueno, iba a decir ojalá futuras. Pero Jorlane ya hace tiempo que no está en Master Plan y desde luego tiene una impronta vocal muy característica que, bueno, se agradece. Sin dejar pasar de lado, por supuesto, a otros cantantes que luego pues han ido detrás de él en Master Plan. Esto que escuchábamos procedía de aquella aventura que iniciaron Roland Graupo como guitarrista y Uli Cooks como batería, tras salir este de Helloween. Roland Graupo, yo creo que todavía estaba en Helloween, no lo recuerdo ahora mismo muy bien, pero el caso es que estos dos músicos fueron los que pusieron a funcionar esa aventura por la que luego se han ido rotando pues de forma selectiva los músicos que siguieron con los trabajos discográficos. Y seguimos en Mr. Virus con una banda apasionante como es la de la fusión del rock psicodélico y también el rock progresivo. Se llaman Elder. Hey, hey, hey, hey. con base en Berlín. Elder es una banda que desde que empezara a dar sus primeros pasos con ese genio y jefazo dentro de lo que es esta banda llamado Nick DiSalvo, que siempre lo hemos conocido por sus virtuosos y riffs enraizados desde aquel primer trabajo que ya suena tan lejano hasta este sexto, pero sobre todo por las fases instrumentales. Lo que pasa es que ha ido evolucionando hacia conceptos más progresivos y también incorporando en los últimos tiempos partes cantadas, incluso con este último disco publicado a finales del año 2022. Nos hemos encontrado pues una parte visible en la voz como Viran Alavid del grupo Samabayo, incluido en este Innate Passage, que es como han llamado a este trabajo, donde, bueno, digamos que es una fase más de evolución después de aquel disco que sacara llamado Omens, en el que ya empezaba a determinar por dónde iban las nuevas corrientes sonoras. Los grupos y los artistas que están en constante evolución, luego todo esto cuando lo ves en directo, pues te das cuenta en los formidables momentos que puede vivir un músico hasta la extenuación, cuando se tira durante tantos minutos bajo un foco, haciendo unos solos irreprochables a una velocidad vertiginosa, y a veces dices, joder, pero si es que incluso tiene que estar pasándolo pues de una manera muy muy tensa. Claro, los músicos pasan tensión cuando se concentran en dar todo lo mejor que han hecho en un disco y transmitirlo, saber transmitirlo de esa manera en un directo. Y no olvidemos que muchas de las cosas que se hacen en disco se han hecho a lo largo de un proceso que ha durado horas, días, semanas, incluso meses, y que se han tomado el tiempo suficiente para tener la toma precisa, que suena realmente pulida e nítida. Claro, lo importante es luego todo eso, con sus velocidades, con sus cambios, encontrártelo en un directo, interpretando el artista en particular y haciendo que todo eso te llegue con la mayor de las semejanzas y el mejor de los sonidos posibles. Elder, que es una de las bandas de directo, siempre lo digo, y que cada vez que hemos tenido la ocasión de reencontrarnos con su música en alguna sala o en algún festival, lo hemos disfrutado. Es una de las bandas grandes a conocer si todavía no has tenido la ocasión de hacerlo. Y este jueves estuvimos hablando de la música progresiva y de los campos de envergadura, pues ya digo, Roger Waters, que con tres fechas marcadas por España para hacernos, dicen que por última vez, dentro de lo que sería una gira de despedida, disfrutar de canciones propias como Roger Waters y también de grandes clásicos de Pink Floyd, pues eso, pues tuve ocasión de estar en el Within de Madrid en lo que es el primero de los dos conciertos, el del jueves, disfrutando de él y de toda la banda que iba acondicionando las musicalidades que suenan tan lejanas como presentes y que gustaría seguir teniéndolas en el futuro, pero que no siempre se tiene la ocasión de poder hacerlo. Pues unos decían que por los precios, otros por no encontrar entradas, y posiblemente en un futuro otros dirán que porque ya no, Roger Waters ya no está tocando. Yo le vi a él, bueno, lo vi mayor como es, indudablemente, pero prefiero ver a músicos mayores sobre el escenario dándolo todo, vaciándose, que viendo a gente mayor haciéndonos perder el tiempo en el Congreso de los Diputados, por ejemplo. Y esta gira de Roger Waters, a él pues hace que se le vea, yo no lo vi mal de la voz, lo vi con bastantes movimientos, no voy a decir que fuera Parkinson, pero sí, bueno, pues tenía su aparato locomotor, quizás ya está en una edad que Aunque la guitarra yo lo escuchaba todo bastante bien y cuando se manejaba en el teclado, evidentemente en los primeros planos no engañaban y se le veía con bastante movilidad indirecta en los miembros de su mano. Él llevaba unas pantallas super gigantes en forma de cruz para que desde cualquier lado de donde estuviera situado, ya que el escenario estaba puesto en el escenario, en el centro del escenario, en el centro del Wizzing, del Palacio de los Deportes, pues pudiera ver lo que estaba ocurriendo. Las pantallas con una resolución importante, o sea, importante, impresionante, iban tratando, bueno, pues muchos de los conceptos que él musicalmente, a nivel de crítica social y política, tiene en sus letras. Eran unas pantallas interactivas con una resolución, ya digo, máxima, donde hacían que te sintieras un poco inmerso dentro de la historia y no te aburrieras, tenías motivos para distraerte incluso, ya que se iban contando, narrando la historia de sus músicas y de sus canciones y la historia propia de Pink Floyd escrita, así como las críticas a los políticos, a los presidentes estadounidenses en contra de las ocupaciones, de los drones, de las armas, de tantísimas cosas que eran, bueno, pues tenías que estar muy atento para no perder todo el concepto que quería dársele, aparte de tener el propio Roger Waters, ya que el escenario en la pista estaba partido en cuatro, como si fueran cuatro quesitos, en una partición de cuatro trozos, ¿vale? Para que cada uno estuviera en su campo visual y en su lado y no pudiera moverse, invadir otro espacio, no hubiera colapso en la pista. Eso estuvo bien. Lo que ocurre que los músicos estaban mirando de cara a un sitio en concreto, la batería situada en un espacio concreto, y el resto de los músicos, pues en su mayoría también, y entonces pues hacía que en muchas ocasiones tuvieras de espaldas, fueras testigo de lo que estaba ocurriendo de espaldas, aunque las pantallas de alta resolución también mostraban a los músicos y principalmente a Roger Waters, que iba cambiando de un micrófono que tenía situado de una parte a otra del escenario para estar más cerca de la gente. Bueno, eso hemos visto algo parecido en escenarios como los de Metallica, pero luego no tiene nada que ver, porque tampoco es que fueran giratorios, aunque sí quedaba para tener un campo visual importante. Hubo momentos, el concierto estuvo partido en dos, con un, como si fuera una obra de un musical o de teatro, con un descanso importante entre la primera y la segunda parte, pues para que visitaras el bar y también para que ellos descansaran y saliera también Roger Waters, pues vestido a su manera, enfundado en traje de guerra y con ametralladora en mano también, que pudimos escuchar con esos sonidos pregrabados que iban sonando por encima de las canciones que los propios músicos de Roger Waters iban tocando. Estuvo muy bonito, la verdad. A mí me gustó poder verlo de nuevo. Y la despedida además la hicieron como si fuera una película, poniendo a cada músico que iba despidiendo y saliéndose por una pasarela hacia el backstage, como si fueran los subtítulos o los títulos finales de una peli, como digo, a cada músico subtitulándolo y dándole la presencia que Roger Waters quiso darle, incluso al final brindando todos con un mejunje mexicano que pusieron sobre el piano. Y la fiesta continuó ya con las cámaras en el backstage. Ya sin los músicos allí, ellos terminaron tocando los últimos minutos en el backstage con unas cámaras que les enchufaban y mientras se despedían. Bueno, momentos en los que él también, pues como yo ahora mismo estoy haciendo sin poner música, se dedicaba a contar, a comentar y a criticar, tomándose todo el tiempo que necesitaba, y la gente pues escuchaba atentamente, le interesara o no lo que él quería decir, porque muchas veces la gente lo que quiere es escuchar música, no que le empiecen a soltar una perolata inacabable. Pero bueno, eso es lo que es Roger Waters desde hace tiempo, y es en este presente y hay que aceptarlo como tal. Vamos a recuperar una parte del concierto inicial que tuvo ocasión de grabar con su público eufórico, indudablemente. Decir que el principio del show estuvo marcado por la ausencia el cambio de esos solos de guitarra característicos que en el tema Comfortable Numb David Gilmour pues aportó en su momento y que siempre nos ha estremecido, y esos solos los quitó. Por algunas críticas de contexto, podemos decir reciente, por parte de David Gilmour hacia Roger Waters, pues eso, a través de las redes sociales, Roger Waters se lo tomó muy en serio y ha sustituido los impecables y necesarios solos de una canción como esta por unos vacíos en los que introducían las coristas que llevaba en escena, pues sus voces, para darle otro toque, una reedición de ese tema clásico, un enfoque distinto a la música. Ese fue el comienzo, con el tema que he dicho, todo un clásico, aunque luego pues siguió otras partes como esta que vamos a escuchar. Vamos a escuchar un poquito del sonido en directo de este pasado jueves, entender que es el sonido cantado en la pista, con la gente incluso hablando, y también siguiendo muy de cerca lo que estaba ocurriendo ahí. Roger Waters, el Wizzing. We'll be right back. sonido de Roger Waters en Mr. Virus. En lo que fue el primero de sus conciertos en Madrid, haciéndolo pasar pues de una manera muy sensible. Y esto que escuchas acelerando los decibelios, pero acelerando el ritmo de nuestros corazones, es Hatman Shares y el tema Splintwise. Nothing I can do. La formación francesa Hatman Chairs, que recientemente pasó por Barcelona y Madrid acompañando a esa banda, ese proyecto extremo muy loco llamado Igor, y que con la motivación de dar algo nuevo que tuviera su sonido, su sentido musical entre el pasado y el futuro, marcándose ese presente de canción y que puede de alguna manera también enlazar con lo que fue la publicación de su último trabajo en hace unos meses, pasado año. A través de Nuclear Blast han querido sacar este tema no escuchado, llamado Splintwise, que da título además a esa corriente sonora que llevan bajo el signo del Doom los Hatman Chairs. Es una banda interesante, aunque he de decir que la última vez que los vi en directo fue en el Resurrection. Se marcaron un concierto un poco distante de los que yo lo había visto en veces anteriores, y me hicieron cuestionarme en realidad si realmente era real los músicos que estaban ahí tocando o qué estaba pasando. Bueno, son cosas que hay veces, vas a ver una actuación y te encuentras con un concepto distinto porque lo han querido hacer de una forma diferente. Seguimos en Mr. Virus, seguimos con las corrientes sonoras que a todos nos llegan, nos llaman y nos enloquecen, y precisamente de Tune tiene que ver la cosa. La mort appelle tous les vivants. La mort appelle tous les vivants. La mort appelle tous les vivants. La mort appelle tous les vivants. La mort appelle tous les vivants. La mort appelle tous les vivants. La mort appelle tous les vivants. La mort appelle tous les vivants. La mort appelle tous les vivants. La mort appelle tous les vivants. La mort appelle tous les vivants. La mort appelle tous les vivants. La mort appelle tous les vivants. La mort appelle tous les vivants. La mort appelle tous les vivants. Le temps est un boucher qui me dévore vivant. We'll be right back. melodías, armonías, melancolía también, que engancha la de estos franceses llamados Barrabás, que están totalmente, diría yo, que obsesionados con los asuntos de cementerios, porque desde el título de su propio trabajo, La muerte llama a todos los vivos, hasta otras connotaciones letrísticas que incluye este abordaje Doom que ellos practican, muy interesantes, muy intensos, te llevan por ahí, ¿no? Como intentando tener información de lo que sucede por aquellos lugares. Y no está mal, ¿no? Porque en algún momento, tal vez, tal vez no, lo que no sabemos cuándo, habrá que pensar en que hay que mudarse de casa. Mientras no nos echen de la que en la que estamos, todo irá bien. Seguiremos con los pies puestos sobre la tierra. Esto es la música de una banda de El Paso, de Texas, se llama Abigail's Affair, los amantes de Abigail, muy interesante, con tres guitarras, y que supuso el debut para estos muchachos justo hace ahora mismo 2 años, el 23 de marzo editaban este disco debut llamado Shattered. Resaltaba lo de las tres guitarras dentro de las composiciones, dentro de este disco de la banda de metalcore, pues porque debería de ser grueso, ¿no? Hacer más grueso el su sonido, ¿no? Yo creo que sí, que lo logran. Luego tienen esas facetas también de voces dos voces que van contraponiéndose o de alguna manera complementándose, que son la de los dos de sus guitarristas y que también hacen pues esa baza de darle ese toque de distinción. Jacques Valdez es uno de los cantantes y Luis J. Olvera, Valdez sería el principal y el que hace pues le da la réplica Olvera, ambos guitarristas, y hacen de ese, bueno, pues de ese sino que tienen muchas bandas, intentar buscar algo diferente o por lo menos que impacte en el abultado mundo de la competencia en todos los estilos musicales. Además, aparte, Ayan Olagi en la batería, Adán Hostos en la otra guitarra y Fran Villarreal en el bajo son quienes se encargan de poner la musicalidad a este disco que hemos recuperado pues también un poco por el aniversario, aunque no deja de estar cercano en el tiempo. 23 de marzo de 2021 fue cuando se editó Shattered como debut de Abigail's Affair. Y esto es The Third Grade, una banda muy interesante de metal progresivo de Valencia, que como siempre todo lo que es de aquí y mola pues también tiene su propia cabida. Este es el tema llamado Arcanus, The Third Grade. Yeah. Quadrivium Geometry Octane es como se llama este nuevo trabajo último publicado a través de Argage Records para estos valencianos de Third Great, pues formación que lleva desde 2010 dando cuartel y salida a toda esa, yo creo que euforia y todo eso que se va acumulando a lo largo del tiempo, del trabajo, de bueno, pues del día a día, que al final yo creo que todo eso se tiene que vertir, se tiene que poner en un disco y sobre todo intentar rematarlo en los escenarios para que se cumpla, para que se cierre el círculo. Nos quedamos en Madrid ahora con Lethargus, otro de los grupos interesantes de metal progresivo. En este caso, con textos en español, esto se llama Más allá de mil años. We'll be right back. esta eclecticia también se puede decir, no se puede decir lo contrario, a eso de que uno deje de pasar de lado algunos aspectos de lo que es el concepto de funcionamiento de una banda. No se puede decir que lo dejen de lado. Ellos cuidan mucho todo lo que rodea, desde toda la fase instrumental hasta lo que cubre el disco, y por supuesto lo que es la fase, el arte, el aspecto visual también de la formación, y lo que es un todo a la hora de intentar llegar a la gente con eso, con cosas que te envuelven, ¿no? Con canciones que llegan al alma. Lethargus, con este tema de Eclectia, que suena aquí en el programa y que nos sirve también para comentaros un concierto que hace poquito la propia banda nos informó de que tendría lugar este próximo 29 de abril junto a Astral Experience y los Immunir, que estarán las tres bandas tocando en la Asociación de Músicos de Móstoles, en la calle Fragua 4, en Móstoles, haciendo pues de una noche de metal especial, yo creo que ampliada hacia esas personas que son más pequeñas y a veces tienen más problemas para ir a los sitios, o que a lo mejor puede ser que los padres a los chavales jovencillos no los quieran llevar a los conciertos porque no tengan claro dónde los van a transportar, y aquí se lo han puesto muy fácil, porque todos los menores de 16 años que vayan acompañados de su padre o de su tutor, pues estarán accediendo gratuitamente al lugar. Y de Lethargus a esta banda con sede en Milán llamada One Horse Band, que tiene todo el ritmo que tú quieras interpretar, con temas como este Like You Do, One Horse Band desde Italia. Thank you. It's a story of redemption and the story of our time. El trabajo se llama Useless Propaganda, es el tercer disco que saca One Horse Mans. Lo tildan como una misteriosa criatura conocida por ser banda de un solo hombre, y con todas esas ganas e inercia de hacer todo el ruido posible en este planeta llamado Tierra. Se grabó en Toronto, en Canadá, lo produjo el productor angelino Dave Shipman, quien ha trabajado ya con bandas como Rise Against the Machine, Sisters of a Down o Black Rebel Motorcycle Club. Y precisamente esos nombres que os menciono también hacen un poco llevaros a la reflexión de los sonidos que puede contener amplios este trabajo, ya que vaga entre el sonido garajero, el rock alternativo, un pan, bueno, bastante fresquito, y de todo eso pues salen cortes como este, Like You Do, que bueno, es imposible que no te inciten al movimiento de los pies, por lo menos. Y algo parecido ocurre con Raylight Kind y temas como End of the Hexagon. Ya sabéis, este es un viejo conocido de los últimos programas de Mr. Virus, porque tiene mucha marcha lo que hace. The ones who made me, honor the ones who fell. Fire and hell don't faze me. You got to watch yourself. Don't bring a knife to a gunfight. Don't let your feelings get away. Be careful what you start. La música de Red Light King, que es el seudónimo, digamos, o el sobrenombre que se pone el propio Cat, un personaje singular que desde luego también encuentra en la búsqueda de sus canciones y de ese sentido musical el enganche con la gente. Además, a las primeras de cambio, cosa que hay veces que con algunos discos, aunque sean grandes trabajos, no siempre ocurre. In Urblux es como se llama este trabajo, producido, llevado a cabo prácticamente en la totalidad por Mark Kasprit, ya os digo, en los estudios Wildhaus de Los Ángeles, y bueno, seguimos desgranando. Son temas cortos, rápidos, incisivos y, como digo, que te llenan, ¿no? Seguimos desgranando ese trabajo porque nos gusta mucho. Es uno de los discos también de esos de cabeceras que tenemos a veces cuando queremos encontrar un ritmo a una tarde un poco parada, desolada. Y 69 Souls estaban este fin de semana, el domingo, actuando, me parece, en Segovia, en un lugar de cervezas. Creo que me mandaron por ahí algún. Cada vez es más propio que los grupos toquen en cualquier sitio donde puedan llegar a la gente. No tienen que ser salas al uso. PM me había mandado un mensaje también que estaba en una fiesta en un garito de Villarejo de Salvanés, ¿no? Pepe Mari y compañía, y cualquier, yo creo que hoy en día no tienen por qué ser lugares amplios donde se actúe, ¿no? Lo importante es que la gente te vaya a ver y que tenga ocasión de disfrutar tu música, y si es posible luego, pues con una buena cerveza artesana o un café, si es una cafetería donde toca uno, pues se pueda compartir cuáles son los proyectos y las visiones de tanto de un lado como de otro. Al músico le interesa saber también de la vida de aquellos que van a verlos. Esto se llama Sicko, 69 Souls, Mr. Bairu. Yeah. mucha energía fundida, unida por músicos ya con un bagaje en lo que es este disco llamado El baile de los locos, 69 Souls, el comienzo de esta última aventura editada en estudio, que nos lleva también a un nuevo golpe de efecto por parte de Star Mafia Boy en lo que es este trabajo publicado con el título Un nuevo comienzo, de forma más igual de incisiva, pero más pausada, con temas como Los Ángeles. Los Ángeles de Star Mafia Boy a Madrid, con ese tema que incluía Pina en su disco debut, Madrid te quiero, Madrid, que estará siendo una de las referencias donde actúe con Panther, concretamente en la sala Universo Rock en Parla, el 29 de abril. Ahí estará actuando uno de los conciertos que tiene previsto dar con su banda original, y indudablemente. Y luego pues hay otra fecha, el 12 de mayo, Panzer en la sala Ángeles y Demonios en Gijón, la gira del 40 aniversario y ese concierto también que estará ante grandes masas, como será Leyendas del Rock, el festival que se celebrará en Villena, como cada año, entre el 9 y el 12 de agosto en esta ocasión. Van a ser una de las bandas que están ahí confirmadas como importantes dentro de ese cartel nacional e internacional. Nos vamos, esto fue Mr. Virus con Raúl García, este es Madrid Te Quiero, Madrid desde luego, Carlos Pina, hasta la próxima semana, sed muy felices. Metro a metro recorro tu piel, desde Cibeles a Bailén, de Vallecas hasta el Rastro también, de Alcalá al Manzanares a pie, una cita ciegas a Mamé, de Madrid al cielo acógeme. Cita ciegas en Chamartín, otra cita ciegas al retiro me fui. Más.